Whoa, no, no, no, no, no, no, no, no. Escribiendo letras sin significado, escribiendo cosas que no te han pasado. ¿Qué es lo que tú has pensado? ¿No ves que el nivel ya se ha superado? Y que en el antropauta te he mostrado, hemos demostrado. Y la música se hace con agrado, creando pistas, bombos, cajas y melodías. Inevitablemente es nuestro pan de cada día. Motívate, inspírate, seremos vuestros guías. Esto es lo que yo hago y que me mantiene contento. Esto es lo que yo amo con mi alma y sentimiento. Motívate, inspírate, ya ahora es el momento. Es el momento, yeah. Esto es lo que yo amo y que me mantiene contento. Esto es lo que yo hago con mi alma y sentimiento. La música que me llena y que me entrega la alegría. Motívate, inspírate, te va a cambiar la vida. Es la música la que nos llena de energía para seguir escribiendo. Es la música la que me inspira y la que puedo decir todo lo que siento. Es la música la que nos llena de energía para seguir escribiendo. Es la música la que me inspira y la que puedo decir todo lo que siento. Es la música que llena mi alma cuando mi corazón no tiene la calma. Miro hacia el cielo, cierro los ojos y quiero, no desespero ni muero. Comparto ciertas vivencias, tan solo di lo que piensas. Saca lo tuyo si fluyo en calles, colores, dolores. Rimen señores, cantores, bajen del podio sin odio. Comparte el arte en tus pistas, artistas, hasta de barrio. Y en escenario son mudos, disfraces rudos, escudos. Te aprietan, sacan tus ojos, enojos, matan tu karma. Dejen las armas y vivan, conspiran, fallan y quieren que falle. Callen y escuchen los ritmos finos de calle. Callen y escuchen los ritmos finos de calle. Enciende tu caño, libera tu mente. Siempre se cuente con todo lo que diga. No pare que siga, ya sabe que cuenta conmigo. Mi nombre es el ritmo, apellido, la caja, baraja, las cosas, las prosas. Te invito a compartir tu grito en el gueto, mi brother. Todo lo que aplico, rimar con respeto. Es la música la que nos llena de energía para seguir escribiendo. Es la música la que me inspira y la que puedo decir todo lo que siento. Es la música la que nos llena de energía para seguir escribiendo. Es la música la que me inspira y la que puedo decir todo lo que siento. No te miento, y es sincero el pensamiento. Declaro que es un arte el movimiento. Y al final de lo bueno y lo malo se rescata en lo cotidiano. Lo que se plasma en letras es el retrato de la experiencia adquirida.